Ecuador Sobresaliente, tu acceso directo a la evaluación educativa. Bienvenidos a Ecuador Sobresaliente, el programa radial del Instituto Nacional de Evaluación Educativa. Casi 60.000 personas en todo el país han sido convocadas para la segunda edición del concurso para el ingreso al Magisterio Nacional. El proceso que ha sido organizado por el Ministerio de Educación se llama Quiero Ser Maestro, y las pruebas de conocimientos están a cargo del Instituto Nacional de Evaluación Educativa, INEVAL. Esta es la segunda ocasión en el último año que se organiza este proceso. A finales de 2013, fueron casi 90.000 los aspirantes que realizaron las pruebas de INEVAL. 19.000 personas lograron superar todos los ejercicios y están recibiendo su nombramiento. El presidente de la República, Rafael Correa, habla sobre el tema. Porque en ese concurso tan amplio, donde participaron cerca de 60.000 ciudadanos, participaron docentes con contratos que quieren un nombramiento. Docentes que no tenían trabajo, tienen el título de docente, quieren entrar al sistema público. Pero también médicos, ingenieros, arquitectos, etcétera, que quieren dedicarse a enseñar. Y por si acaso, hemos hecho un análisis bastante profundo al respecto. La respuesta es bastante sencilla. Cuando se saben la respuesta dicen, qué bruto, cómo no se nos ocurrió antes, ¿no? Pero ¿cuándo es mejor un ingeniero capacitarlo de maestro o cuándo es mejor un maestro enseñarles matemáticas? La respuesta es bastante simple. En lo que se llama educación elemental, que sería de 1 a 7 años de básica, cuando hay un solo profesor para todo el grado, por supuesto que lo determinante es saber enseñar. Y ese maestro puede aprender bases de matemáticas, etcétera, como efectivamente lo hace en su carrera. Pero, por ejemplo, en los tres últimos años de bachillerato, o se necesitan matemáticas ya más profundas, física, química, etcétera, tal vez mucho más eficiente es ese ingeniero que domina las matemáticas, capacitarlo con algunos principios docentes. En la actualidad, el sistema fiscal de educación cuenta con cerca de 140.000 docentes y se espera que Quiero Ser Maestro permita que casi todos tengan nombramiento. Ministro de Educación, Augusto Espinosa. Paulatinamente vamos ya superando ese anacrónico sistema educativo en donde teníamos maestros de dos categorías. El maestro con nombramiento, que percibía más de $800, y los maestros contratados quizá con las mismas capacidades, ejerciendo el mismo trabajo, con un sueldo que bordeaba los $500. Eso es una injusticia que le estamos saldando y aspiramos que hasta el mes de junio de este año ya el magisterio ecuatoriano cuente fundamentalmente con maestros nombrados, maestros titulares, y la contratación sea sola una excepción mientras vamos optimizando y haciendo el ordenamiento de la oferta educativa. Durante este mes de abril se realizaron por INEVAL las primeras pruebas de Quiero Ser Maestro, los ejercicios de razonamiento verbal, numérico y abstracto. Estos exámenes se realizan en computadora mediante programas especiales que funcionan sin conexión a Internet. Además, los participantes pueden así conocer de manera inmediata el resultado. Para ello, al terminar la prueba se entrega una hoja impresa con los datos de la evaluación. Las personas que superen este ejercicio de razonamiento tendrán que realizar la prueba de personalidad que organiza el Ministerio de Educación. El examen final lo organizará de nuevo el Instituto Nacional de Evaluación Educativa, INEVAL. Los sustentantes realizarán cada uno el ejercicio de especialidad que hayan solicitado. El ministro Espinosa se refirió a la primera edición del concurso. 80.000 ecuatorianos se inscribieron para ingresar al magisterio, 69.000 de ellos rindieron los exámenes para ingresar al magisterio, 18.000 de esos 69.000 pasaron todas las pruebas y hoy están ya paulatinamente incorporándose como docentes con nombramiento al sistema público fiscal. Los aspirantes deben estar pendientes siempre del sistema de información CIME del Ministerio de Educación, ya que es la fuente oficial de información del concurso. Presidente Rafael Correa. La mejora sustancial en educación ecuatoriana pasa necesariamente por mejorar el nivel de nuestros maestros. Lo más importante en el proceso educativo para mejorar esa calidad. Lo mejor, por supuesto, tener esos maestros con escuelas ultramodernas. Pero si tuviera que optar, me quedo con esos maestros. Como siempre digo, Sócrates enseñaba bajo un árbol. Necesitamos mucho Sócrates. miles de Sócrates, centenas de miles de Sócrates, Dios mediante, enseñando en escuelas espectaculares como son nuestras escuelas del milenio, con todos los implementos necesarios, pero sobre todo esos Sócrates como docentes. Ahora damos paso a las noticias más importantes de la educación. Noticias sobre la educación. El Estado ecuatoriano impulsó la creación de 4 universidades emblemáticas en el país: Yachay, Universidad de las Artes, Universidad Nacional de Educación y Universidad Regional Amazónica, IQIAM, como parte de un plan estratégico para transformar el sistema educativo en todos los niveles. Estas se presentan como parte de una propuesta para la construcción de la sociedad del conocimiento y la creatividad. En la ceremonia de inicio de las actividades académicas de la Universidad Nacional de Educación, UNAE, el presidente de la República, Rafael Correa, se refirió a la importancia de la educación. De modo que al elevar la calidad académica y apoyar con becas la carrera docente, solo estamos multiplicando las posibilidades de que durante el proceso de aprendizaje nuestros hijos se encuentren con un maestro que les marcará la vida para siempre y para bien. Es la mejor inversión que podemos hacer. La educación es la clave de cualquier proyecto auténtico de cambio. La UNAE inició sus actividades el 31 de marzo pasado en la parroquia Javier Loyola, en Azogues, con la misión de formar a profesionales de la educación. Para inscribirse en las carreras de grado ofrecidas por la UNAE, los interesados deben obtener un puntaje igual o superior a 800 en el Examen Nacional para la Educación Superior, ENES. Para obtener mayor información acerca de la UNAE, puede visitar su página web www.unae.es. Noticias sobre la educación. Ecuador fue por primera vez anfitrión de la reunión del Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la Calidad de la Educación de la UNESCO. INEVAL recibió el 7 y 8 de abril en Quito a las delegaciones de los 15 países participantes. La asamblea tenía como objetivo principal estudiar la situación del aprendizaje y la educación en cada país y establecer un plan estratégico que será ejecutado en los próximos años. Como un punto fundamental en la agenda, las delegaciones analizaron la evaluación realizada en 2013 en los 15 países, conocida como Tercer Estudio Regional Comparativo y Explicativo, TERCE. TERCE mide los conocimientos y destrezas de una muestra de estudiantes de cuarto y séptimo grado de educación general básica en las áreas de lenguaje, matemática y ciencias naturales. Estas pruebas se aplicaron a más de 8.500 estudiantes de las regiones Sierra y Costa del país. Los resultados se conocerán a inicios de 2015, junto al resto de las evaluaciones de la región. Ecuador sobresaliente. Tu acceso directo a la evaluación educativa. UNESCO considera que la educación es un factor esencial para el desarrollo humano, social y económico de los países. El jefe de la sección de planificación y evaluación de la UNESCO, Atilio Pizarro, destacó la importancia de las evaluaciones para el mejoramiento de la calidad de la educación. Asimismo, explicó que estos estudios comparativos han causado gran impacto en el debate público sobre educación en los países participantes. Además, son un insumo clave para la toma de decisiones y políticas públicas. El Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la Calidad de la Educación de la UNESCO tiene como función producir información y conocimiento que retroalimentan la política educativa. Hasta el momento, el laboratorio ha llevado a cabo el primer estudio regional comparativo y explicativo, PERCE, en 1997, el segundo estudio, CERCE, aplicado en el 2006, y el tercer estudio, TERCE, en 2013. Los países participantes son Ecuador, Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay. A continuación, un segmento para que escribamos mejor. Así es. En esta sesión, continuamos aprendiendo acerca de las reglas ortográficas que están cambiando continuamente. Uno de los errores más frecuentes en nuestros textos se relaciona con la concordancia gramatical de las oraciones. La concordancia gramatical es la coincidencia que debe estar presente en género, número y persona. Según la Real Academia Española de la Lengua, RAE, la concordancia nominal exige que tanto el sustantivo o pronombre coincidan en género y número con el artículo, adjetivo o atributo. Aquí varios ejemplos. Esos gatos negros, las tardes frías, a los oyentes les dieron certificados. Por otro lado, la concordancia verbal indica que tanto verbo como sujeto deben coincidir en género y número. Por ejemplo, es incorrecto señalar el 21% de estudiantes no van a la escuela. El uso correcto es el 21% de estudiantes no va a la escuela. Veamos otro ejemplo. El director ejecutivo junto al ministro dieron una rueda de prensa. Hay que decir, el director ejecutivo junto al ministro dio una rueda de prensa. Ecuador Sobresaliente, tu acceso directo a la evaluación educativa. Te invitamos a mantenerte informado a través de nuestra página web www.ineval.gov.es, a seguirnos en Facebook como Ineval Ecuador y en Twitter como evaluación-s. Hasta la próxima. Ecuador Sobresaliente, tu acceso directo a la evaluación educativa.